entre la gente, te vas por esa senda de soledad y te pierdes, viajero que vuelve, hombre fuerte, tercamente. Yeah.